Bien, me parece que antes menos esta noticia, ¿no? Pero que lo subraya nada más. Sí, o si empieza por allí y después esto de aumenta el número de víctimas en Estados Unidos por el frío polar. En Washington la población soporta una temperatura media de menos de 3 grados, donde decenas de miles de empleados del gobierno federal se vieron obligados a permanecer en casa desde el viernes y disfrutar de un inesperado fin de semana prolongado. El Servicio Nacional Meteorológico anunció un nuevo frente frío procedente del noroeste que acarreará nuevas nevadas sobre el centro y el este del territorio. Las víctimas del tiempo inclemente son los desamparados y vagabundos que murieron congelados en las grandes ciudades y mostraron de nuevo el rostro feo de la pobreza. Y ya está, basta. Una noticia de estas olas de frío en el país Norteamérica, que se dice que el más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos, el más capitalista, y una vez más enseñó el rostro de la pobreza. En otras noticias de otros periódicos ya se hablaba de muertos y que tuvieron que meter de 10 a 12 mil personas en almacenes o en garajes, porque estaban en plena calle. Después se vienen aquí con el portaaviones y que parece la grandeza ahí. Dejemos esto, pero vamos a ver. Esta semana los católicos y protestantes, como cada año, han empezado la semana ecuménica, que por cierto esta mañana tiene el telediario este mallorquín informativo balear, daban un poco de, enseñaban un poco el rostro de la iglesia luterana. Pero se está celebrando todo esto en la iglesia católica de la iglesia Santa Magdalena, cuando vamos a la calle de San Jaime, y el final será en la catedral. Y quieres leer esta carta que salió publicada precisamente estos días. Católicos y protestantes, señor director, en esta misma semana se está celebrando lo que se ha dado en llamar unidad cristiana. En templos católicos reunirán católicos y protestantes para rezar juntos. Es de alabar dicha celebración, nada pues de rencores, polémicas, etc. Pero nosotros, la iglesia pobre de Mallorca, llamamos la atención sobre algo muy importante que se dice en la prensa. Nuestro obispo nos recuerda, sobre todo, que en la iglesia de Cristo no hay extranjeros, sino hermanos unidos en la misma fe, el mismo amor, la misma esperanza. Maravillosas palabras dichas por un obispo católico. Ya se ha avanzado mucho si comparamos el momento actual con tiempos pasados, la Inquisición, luchas, incomprensión, persecución, etc. Los cristianos pobres nos alegramos, pero ahora también es el gran momento de que la iglesia de los ricos, católicos y protestantes, den el paso más importante y definitivo. O sea, en la iglesia de Cristo no hay ricos y pobres, no hay limosnas, hay justicia, amor, paz, etc. Pero la que nos enseña nuestro querido Maestro Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Ánimos pues, amigos sacerdotes, católicos y protestantes, los obreros apóstoles de Cristo os saludan. Iglesia pobre de Mallorca. Esto lo escribimos y Miguel entregó la carta personalmente a Díaz Baleares y se publicó a la mañana siguiente. Y después tenemos, por ejemplo, esto del Palmar de Troya. Palmar. Nos han legalizado el Palmar. Las autoridades eclesiásticas se han mostrado desagradablemente sorprendidas porque el Tribunal Supremo acaba de autorizar a la Iglesia del Palmar de Troya su inscripción en el registro de asociaciones religiosas. Para mí, que tal sorpresa es una muestra bien palpable del estado al que ha llegado la burocracia. En buena lógica, el menor problema de todos para una iglesia debería ser el que tuviera o no un número de registro. Las confesiones religiosas más importantes, aparte de la fe de la cristiana, me parece que son la musulmana y la budista. Pido perdón de antemano si he herido la sensibilidad creyente de alguien con tal afirmación. En realidad, las iglesias son todas importantes por igual, al menos para sus fieles. Pero digámoslo de otra forma, algunas están más extendidas que otras. Hay más discípulos del Islam que seguidores de la fe bahá'í. Pues bien, no existen referencias de que ni Mahoma ni Buda perdieran demasiado tiempo en el registro. El éxito de una iglesia se mide por unos parámetros muy diferentes al de la ventanilla. Por desgracia, para los vecinos que añaden la espiritualidad a su alegría y su confianza, de un tiempo a esta parte, las iglesias parecen preocuparse mucho por el reino de este mundo, que como cualquiera sabe, incluye no pocos sellos, pólizas y certificados penales. Semejante interés por la ciudad de los hombres mueve a sospecha. Si tenemos en cuenta, además, que comienzan a hacerse públicos los estudios acerca del negocio que mueve la religión, al menos en lo referente a las sectas, la sospecha se convierte en clara evidencia. El asunto va más allá del pecado, el arrepentimiento y la vida eterna, o más acá, según se mire. Me parece que los pleitos acerca del reconocimiento de las diversas iglesias están mal planteados por la vía del registro de asociaciones religiosas, porque el Palmar de Troya pertenece al juzgado de guardia, o en su defecto al folclore. Firmado Camilo José Cela, conde. No sé si ayer visteis, por lo menos algunos habrán visto, me parece que era el debate, esto por la televisión, sobre el impuesto religioso. Fue bastante largo y daba pena ver, oír a estos señores defendiendo unos el catolicismo, sacerdotes otros el protestantismo. Había un pastor que, por cierto, hace años estuvo aquí en Palma, yo lo he conocido personalmente. Después estaba presente el presidente de la comunidad judía de España, que está en Madrid, que, por cierto, este señor fue el que habló menos, por aquello que de los judíos, el dinero, y sin embargo se preocupaban más del dinero los católicos y protestantes, principalmente los católicos, porque quieren seguir cobrando del Estado con el dinero de todos. Hubo el pro y el contra, hablaron mucho tiempo, pero la palabra Dios o Cristo estaba ausente. Parece mentira que después de tantos siglos de predicar las cosas de Jesús de Nazaret, católicos y protestantes, llegar a este punto de unirse en algo muy común para ellos, el dinero. Sin embargo, tenemos, claro, hay motivos de cada momento escribir cartas, este es otro. Pero tenemos el detalle de Jesús mismo cuando dice: ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Ya tenemos la iglesia de Cristo en marcha. Dos o tres congregados en mi nombre. Lo entienden así los primeros cristianos y se reúnen en casas. Resulta que aquí hay copias y será mejor que llevéis las copias y así no alargaremos tanto la cosa. De que cuando yo publiqué aquella carta que decía Jesús de Nazaret, de la historia, una cosa muy cortita, que saco de la historia universal y de la historia judía, de Israel, detalles, datos que están ahí, y pongo incluso la editorial, tal, tal, y algunos versículos, y presento a este Jesús tal como dice la historia y tal como dice la Biblia. sencillo, un simple obrero, y sin estudios, y sus seguidores igual. Entonces, un buen señor ha escrito estos días una carta, ha salido publicada en el Baleares. Caramba, cómo nos ponen. Este señor resulta que dice que es un pensionista que vino a Mallorca a pasar unos días de vacaciones y se quedó así asomado, espantado de ver estas cosas que decimos en la carta. Aquí hay la contestación que da Miguel, que también podemos dejarla por ahora porque ya está enviada, y se, cuando salga publicada, y si no sale, habrá copias aquí, como también hay copias de poesías de Miguel, podréis cargar todo esto de por allí. Pero ahora que hemos hablado un poquitín de esto, vamos a algo, yo diría, mucho más importante que todo esto. Y es, vamos a ver si podemos meternos un poco en lo que tanto desconoce el catolicismo y el protestantismo, la cosa espiritual. Dejemos estos señores que se peleen por la peseta y vayamos nosotros a avanzar un poquitín hoy en este terreno del espíritu. Hay un detalle muy importante, esto es una traducción protestante, usted tiene la católica, y busca en Mateo 2, Mateo 2, y puedes empezar por el versículo 11, a ver qué dice. Y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose en tierra le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, y avisados por Dios en sueños que no volviesen a Herodes. Un momento, ¿dónde está esto ahora? En el 12. En el 2, sí, ahora estamos en el 12, sí. Y avisados por Dios. ¿Quieres seguir? Y avisados. Este mismo 12, repítelo. Y avisados por Dios en sueños. En sueños. Cuidado que nos meteremos un poco en esto hoy. No perdamos de vista esto, sigue. En sueños que no volviesen a Herodes. Por otro camino se tornaron a su tierra. Así que partieron, y he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José. Ya la segunda vez. Dice, sigue. Diciéndole, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él levantándose tomó consigo al niño y a su madre de noche y se refugió en Egipto. Muy bien, ahora en el 19, versículo 19. En habiendo muerto Herodes, he aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y marcha a tierra de Israel. Ahí, ya basta, es suficiente. Si coged la Biblia, y esto muchas veces lo hemos discutido, veréis que en toda la Biblia, no solamente el llamado Nuevo Testamento, toda la Biblia está llena de estos detalles, sueños. Tanto que el rey Nabucodonosor tiene prisionero a Daniel y tiene un sueño, y los astrólogos, los sabios en aquel momento, no saben descifrar el sueño y acuden a Daniel, porque le dicen, hay uno en la cárcel, ahí encerrado, que te lo dirá. Y Daniel interpreta aquel sueño. Claro, desde entonces se puede decir que hay personas en nuestro mundo que tratan de interpretar sueños, y incluso se ha fundado en esto ya un gran negocio. Dejemos esto, pero vemos que aquí los magos de Oriente, los magos que la tradición católica se ha montado este tinglado de los tres reyes de Oriente, que no hay tal, estos magos, dicen unos magos, que se ve que eran astrólogos y astrónomos, porque la astrología y la astronomía era uno en todo esto. No eran brujerías, eran estudios que se hacían hasta donde llegaban. Pero el detalle, son avisados por el ángel, y José, pero siempre el sueño. ¿Qué pasa con este sueño? A veces hemos discutido de aquellas palabras que dice Pablo, y ahora no la tenemos aquí, pero vamos, casi todos ya sabéis a dónde me voy a referir. Es que cuando dice, yo no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que subí hasta el tercer cielo. Ahí ya nos habla claramente del viaje astral. Pero, ¿qué es un sueño o qué es un viaje astral? Es lo mismo. Y decimos viaje astral cuando es consciente. Pero también inconsciente es un viaje astral. No confundamos, pero con las pesadillas, los sueños que diremos sencillos, de que hemos leído algo, hemos visto una película, o hemos tenido algún disgusto y hay nervios y entonces produce pesadillas. No, vayamos a la cosa sencilla. Cuando vivimos tranquilamente, nuestra mente está equilibrada, y entonces hay sueños equilibrados. Que se podría decir, dime cómo sueñas y te diré cómo vives. O dime cómo vives y te diré cómo sueñas. No falla. Hay mucha gente que necesita pastillas para dormir. ¿Por qué? Ahora bien, la pregunta que siempre se me ha hecho a mí, por vosotros o por otras personas que han hablado conmigo a través de mi vida, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Incluso estos días he recibido una carta de Murcia. Un chico, Miguel la vio, estaba antes con un primo suyo, con los espiritistas. Y me dice, y hemos abandonado ya esto, pero dinos tú qué haces para esto del viaje astral. Claro, hoy el espiritismo en general, la parte más amplia de la cuestión es esto del vasito. Y después hay estos grupos con la medium o el medium, pero también que en general son mujeres, que se duermen. Todo esto es forzar la cosa, y ahí donde está el peligro de caer en la trampa de la autosugestión o de estos espíritus que llamamos bajos, astrales, o sea, ignorantes. Yo he visto en reuniones espiritistas, porque me han invitado para dar mi opinión, a ver qué nos dices tú que tenemos que hacer. Y he tenido que decir muchas veces, déjate esto y mandadlo a paseo y acudid a Cristo. Los hay que me han escuchado, los hay que no. Porque resulta que después de aquello también se convierte en un negocio. Sus libros, sus revistas, sus centros, sus socios. Y en Argentina mismo hay centros espiritistas que son una especie de iglesias, que muchas de estas son más grandes que las iglesias de Palma, de San Miguel o San Nicolás o San Jaime, en fin. Bien, vamos a ver si podemos entender un poquitín esto de el sueño profético. Y ya digo, puede ser buscado, en este caso es viaje astral consciente, buscar, o revelado, sin buscarlo, como en el caso que hemos leído aquí, de José. Está durmiendo y el ángel le dice, toma al niño y vete. Es el aviso. Esta mañana he sacado a reducir algo que ya muchas veces hemos dicho por aquí. De que en una casa, bueno, aquí llamamos la caseta de las herramientas en el campo, había un hombre, un payés, y no hace mucho tiempo, hará 2 años o 3, y estaba dentro, y estaba de pie. Habría entrado para beber agua, por estar un rato ahí, y un perrito lo tiraba del pantalón hacia afuera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí hay el hombre que, y lo tira hasta afuera, así, y cuando lo tiene fuera de la casita, o la caseta esta de herramientas, el techo se cae. Entonces, esto es uno de los miles o millones de casos que hay en nuestro mundo. ¿Qué pasa aquí? Que el perrito se da cuenta y el hombre no, que aquello peligra. Ya encontramos en la Biblia la burra de Balaam, que no le quedó más remedio que hablar. Y hay que entender el sentido simbólico de todo esto. Y está montado, va montado un profeta, nada menos un profeta. Y la burra se para, no quiere andar. Y el hombre se enfada y tal, y pum, pero no se mueve. Caramba. ¿Por qué me pegas? Es que no te das cuenta de lo que está pasando. Después resulta que el ángel que estaba en el camino dice al profeta, ¿cómo es esto? Ahora son palabras más o menos actuales mías, pero es la idea que está ahí en la Biblia, lo encontraréis. Hace un rato que estoy aquí. Es decir, el ángel había salido al paso del profeta y no lo había visto el profeta, estaría distraído con sus cosas y la burra sí. Y es por la sencilla razón de que el ser humano está tan ocupado en las cosas materiales, terrenales, y olvida las más importantes, las cosas de la vida misma, de que es el espíritu. No es raro pues que después Jesús nos diga que las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Entonces viene alguien y puede en muchas ocasiones os habla a vosotros, no quiere decir que vengan a mí, a vosotros, cualquiera, la vida misma, empalma, los amigos, un vecino, y he soñado esto, y ahí se queda la historieta. Pero ¿cuántas veces os explican algo de un sueño que se ha tenido que tiene una importancia enorme? Y no ven nada. Y ahí está un gran mensaje. A veces este gran mensaje es tan simple, tan sencillo, y esto que es un gran mensaje, que es como el caso de venir a mí un día y me dicen: he soñado que por Palma, bajo de la catedral, por ahí había un barco que se había subido sobre las rocas. ¿Qué te parece, Cayetano? ¿Qué será esto? Bueno, esperemos. Si no has visto algo, alguna película, o, en fin, que no tenga la autosugestión esta, a lo mejor. Días después, embarrancó un barco en la bahía de Palma. ¿Cuántos sueños hay así en el mundo? Millones y millones de sueños cada día, y mucha gente pues pasa de largo estos sueños y por ejemplo tenemos ahora estos aparatitos aquí, o el televisor o el teléfono. Pues todo esto es producto del sueño. Esto estaba en el astral. Bueno, estaba, está y estará. Este es el inventor. Podríamos decir, este ha sido el cartero. Claro que suena más sencilla la cosa, y un cartero, este es el inventor, no ha inventado nada, no ha hecho más que una copia, estaba ahí, lo ha cogido y lo ha puesto ahí de tejas abajo, ha materializado el sueño, la idea. Porque ¿qué es sueño? ¿Qué es? Es simplemente que el espíritu deja que el físico descanse y se va de las suyas. Hace unos años que Leonor, no sé si no ha venido, que tiene una hija, que todos sabéis cómo es esta niña, habla, no sé, se mueve muy poco, no puede andar, es normal. Yo le dije a Leonor: seguro que cuando, porque oye y entiende bastante cosas así, cuando tú le dices vamos a dormir, seguro que se alegra. Sí, se alegra. ¿Y esto? Es normal. Y se pone ahí una, se alegra. Porque el espíritu sabe que cuando se irá a dormir, el físico se quedará ahí dormido. Y el espíritu se va. Un día, claro, Tuve que decirle a Leonor algo que se puso a llorar, claro, es normal, de la madre, porque yo le dije, tengo que darte pues una buena noticia, y es que a veces yo con tu hija, María Eugenia me parece que se llama, hemos recorrido, quién sabe, no se puede decir medio mundo, sino miles de mundos, recorriéndolo allí, saltando los dos, y claro, Leonor se puso a llorar. No, tranquilo, es la gran verdad. La gran verdad que siglo tras siglo están escondiendo los teólogos. Católicos, protestantes, y yo diría hasta de todas las religiones, porque tenemos que los lamas que tenían la cosa un poco más clara lo han estropeado todo, porque han ido también al poder y al dinero, y aquellos monasterios del Tíbet que fueron creados precisamente para estas elevaciones espirituales se ha convertido en porquería materialista, tanto que ahora van por el occidente como en Palma mismo. Estos días he recibido otra vez invitaciones, y ha llegado la cosa tardía porque con correos de una semana otra vez en la calle de Morey, y el centro budista allí, los cursillos, pero otra vez pidiendo dinero porque están haciendo la península o construyendo un monasterio. Y ¿qué es todo esto? Si el verdadero monasterio somos nosotros, la verdadera catedral, si Pablo lo dice tan claro, caramba, vosotros sois el templo, sois templo del Espíritu. Y si somos, el físico es el templo del Espíritu, y estamos en comunión con Cristo, el Espíritu, entonces forzosamente tenemos que tener sueños muy profundos, tanto que cuando es el momento, como que delante de Dios no hay diferencias, no hay, no se hace excepción de personas, es simplemente o estás más avanzado o menos avanzado, tienes más estudio o menos estudio, pero estudio de Dios, del Espíritu, no estudio humano. Y entonces se te revelan cosas, sea lo que sea, puede ser hombre, mujer, blanco, negro, no hay diferencias. ¿Y qué pasa? Que si se te revelan cosas, empiezas a entrar en este terreno de profeta, profecía, que esto no quiere decir que sea solamente decir cosas del futuro, porque hay personas que a veces dicen cosas del futuro y no son profetas, es simplemente que en un sueño han visto algo, pero esto no quiere decir que después aquellas personas sean realmente profetas. Yo puedo ver un cuadro muy bien pintado, pero si yo no pinto, entonces me diréis, ¿por qué no nos hablas un poco más de la cosa que diremos a la práctica? Ahí. Hemos dicho alguna vez por allí que cuando vamos a dormirnos, pensemos en algo que sea positivo. En general, la gente se lleva a la cama a dormir todos los problemas, y si no tiene problemas se los crea. Tengo que poner un negocio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o tengo que hacer un viaje por allí o por allá, o tengo que comprarme un coche o una casa y venga. Muy poca gente se le ocurre pensar, bueno, esto lo dejaremos para mañana. Ahora es el momento más sencillo que el espíritu deja este físico aquí a descansar. Vamos a ver qué puedo hacer. Hay un amigo que está enfermo, un vecino. Incluso hay un enemigo, no porque vosotros seáis enemigos de aquella persona, sino es aquella persona que no quiere saber nada de vosotros. Bien, pero está enferma esta persona. Bien, entonces me dormiré con pensamientos positivos para esta persona. Maestro, que se cure, si es una enfermedad física. O, peor aún, si es una enfermedad espiritual. Millones de personas están enfermas espiritualmente, moralmente, y esto sí que es grave. Porque esto, pues, produce toda esa barbaridad que vemos en la sociedad, que se llega no solamente ya al alcohol y la droga, sino que hasta el suicidio. Esto sí que es la gran enfermedad. Y es que el espíritu ha perdido el norte, como se dice. La brújula marcha. Es que no conocemos a nadie que esté enfermo, que necesite. Bueno, siempre hay en el mundo. O pensar con los jefes de Estado. Tratar de enviarles pensamientos positivos, sobre todo a estos que manejan las armas en el mundo. Norteamérica, Rusia, los más poderosos, y ahora que va saliendo China. Y la pregunta es, ¿pero qué puedo hacer yo si me voy a dormir y pienso, maestro, cura a los enfermos, maestro, que haya paz en el mundo, y pero quién soy yo? ¿Cómo quién eres tú? Tú eres parte del todo. Somos, si queréis que valga la palabra, un átomo en el gran sistema universal. Pero somos un átomo. Es más, científicamente se ha dicho que un átomo en el universo, un solo átomo, no puede desaparecer. Se transforma, pero no puede desaparecer. Porque entonces, desapareciendo el átomo, sería una especie de vacío que haría que otro átomo también desaparecer el átomo, otro átomo desaparecería el universo, y esto es imposible. Vayamos otra vez a esto sencillo. Cuando yo me voy a dormir, pienso, ahora mismo, esta tarde, he recibido una carta de Juan Blanes, de Barcelona, que pinta acuarelas. Miguel ha estado en su casa, que por cierto da recuerdos a todos, principalmente a Miguel, porque este hombre quedó encantado de conocer a Miguel, dice la carta. Pero Cayetano, piensa con nosotros. En tus oraciones en el astral, piensa con nuestra hija, con mi hija, que entre enero y febrero espera que llegue la cigüeña. Esto ya me lo ha dicho me había dicho el año pasado, que su hija estaba esperando, seguro que este hombre se encuentra en las mismas que me encuentro yo. Será la primera vez, será abuelo. Pero el detalle, Cayetano, yo pido al maestro que todo vaya bien. Y pido también para tu hija. Tú pide también, o sea, que es aquello de entender la cosa. Porque no depende de Juan, ni de Cayetano, de Miguel, de Jaime, de Juana, de Mariana. Nosotros somos simplemente los músicos que tocamos. Depende del gran director, de la orquesta universal de Dios. Pero con palabras humanas, porque no tenemos otras, tenemos que decir que Dios se alegra cuando nosotros le pedimos cosas. A veces nos regaña y nos dice, no, esto no, porque no te conviene. Lloramos, pateamos y hasta se llega muchas veces que el ser humano dice, ah, claro, de existir Dios no consentiría esto, lo ha consentido, no creo en Dios. Porque, claro, es normal. Es el niño que patea y a veces veo pequeños que se ponen a llorar porque quieren entrar en la pastelería, quieren algo y la madre lo arrastra y dice, ¡no! El pequeño, sus pensamientos, ¿cómo estarán? ¡Vaya madre más mala! Y a lo mejor el pequeño ha tenido un cólico y ¿cómo va a darle pasteles? Pero ¿qué sabe el pequeño? Y nosotros somos niños delante de Dios. Tan niños que cuando va uno a Jesús de Nazaret, que ya llevaba tanto tiempo, tiempo de atrás, al Maestro Cristo, cuando uno le dice, Maestro bueno, ¿por qué me llamo el bueno? Si solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y esto que ya había crecido bastante, pero aún se sentía pequeño. Y en este caso, causa pena ver, y esto también lo hemos dicho muchas veces, causa pena ver que haya personas en nuestro mundo que se presenten como el Santo Padre. El Santo Padre. El vicario de Cristo, el Santo Padre. Profetas, estudiantes, apóstoles, seguidores, niños si queréis, que tratamos de seguir al Maestro, esto está bien, esto encaja. Porque el profeta no es más que un cartero. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y esto también lo vemos en la Biblia. Samuel, y duerme Samuel. Y se despierta y dice a su padre físico, ¿me ha llamado? No. Se vuelve otra vez a dormir. Samuel, ¿me ha llamado padre? No. Entonces, y el padre dice, bueno, si te llaman otra vez, a ver si es el Señor que te llama, dile que... Samuel, sí, heme aquí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Harás esto y esto y esto y esto. El cartero. Esto es el profeta. Esto es el apóstol. El cartero. El que da la buena nueva. De esto a querer ser, como decía un recorte de periódico estos días que me envió precisamente Juan en otra carta, las autoridades, civiles y las autoridades religiosas se han reunido y... ¿Cómo? ¿Autoridades religiosas? ¿Quién les da autoridad a estos señores para que se presenten como autoridades religiosas? Jesús dice, y esto lo encontraréis en el Evangelio de Juan, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo os llamaré amigos. Amigos de Jesús. Amigos de Cristo. Pero de esto a llamarse el Santo Padre, bien, vayamos otra vez a esta cosa tan sencilla y tan importante que es de cuando vamos a dormir. En este caso podríamos citar las palabras también de Jesús. Cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, y cuando nos vamos a dormir, he ofendido a esta persona. Tendré que pedir perdón o reconciliarme. Este yo no le he dicho nada. Pero en mi mente tengo ideas en contra. Ah, retiradas, retiradas. Esto no sirve. Tiene que ser todo positivo. Y entonces, maestro, tengo que ir aquí o allá, tengo que pensar con estos y con los otros, y esto ya, los ojos cerrados, la luz apagada, te vas durmiendo, y muchas veces piensas en aquello y no piensas en otra cosa, pasan cosas por delante ahí, ¿no? Y no hay que hacer más que no, aquí este ya me quedo dormido y aquello pasa, paciencia. Pero tú te quedes con la idea fija de ir a ayudar. Y ayudamos de una forma que a veces hasta parecen, como diría yo, hasta parece magia. Y en este caso podríamos decir que es magia. Esta cosa que dicen magia, pero magia blanca. Porque la magia negra no es más que ignorancia. Entonces, imaginad que estáis con otra persona que no os habláis mucho. Habéis tenido algún roce y una noche y otra noche y otra noche insistí en enviarle pensamientos positivos, pero de verdad, bueno, no te enfades porque yo te dije esto, lo otro, y tal. No es necesario hablar, es el pensamiento que tiene que trabajar. Bueno, la cosa tranquila, y cuando nos veamos nos saludaremos y hablaremos y todo ha pasado. Pasa un día, dos, tres, y a veces no pasan tantos días. Sin darte cuenta, sin buscar la cosa, ves que la otra persona... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Tienes frío o calor? Te quedas sorprendido. Caramba. Y esto ha dado resultado. Claro. Esto no falla. Ha dado resultado. Pensamiento. La idea, el cerebro, todo esto, a la orden del espíritu. Y el espíritu que esté continuamente en comunión con Dios, con Cristo, que decimos el Espíritu. Claro, y tiene que dar todos estos resultados. ¿Y cuántas veces dan el resultado hasta de una enfermedad física? Tenía que morirse y no se muere. Parece que hay como una especie de prórroga. Pero dejemos esto de la enfermedad, que a veces podemos pensar que esto es más difícil, más fuerte. Bueno, pues piensa la cosa más sencilla, de no sentir odio para nadie. Una vez unas señoras me dijeron, y esto también lo he repetido muchas veces por allí, ¿y qué nos dices de Hitler? ¿Qué podemos pensar de Hitler? ¿De Hitler? Nada. Rezar por él. Si quieres rezar, pero nada más. Hitler, Mussolini, Franco. ¿Cuántas veces he dicho yo a María, que en estos momentos está en Chile, María Gilda? ¡Pinochet! ¡No! ¡Perdonad a Pinochet, caramba! ¿Ideas positivas para Pinochet? ¿Y qué? Si después se cambia, se muere, lo quitan, lo que sea, y otro gobierno, ¿y qué? En Chile, los ricos seguirán siendo ricos y los pobres seguirán siendo pobres. Ahora manifestaciones por la calle y enfrentándose con la policía para un cambio de gobierno. Supongamos que cambia, después otra vez a la calle, enfrentándose a la policía por las huelgas, por ganar una peseta más, y siempre estamos con las mismas. No se trata de cambiar religiones ni partidos políticos, se trata de cambiar la vida de cada uno. Cambiemos las personas y cambiará el mundo. Y en esta cosa tan sencilla que os he dicho del sueño, después se puede alargar durante todo el día, que es cuando Pablo nos dice: orad sin cesar, rezad continuamente. Y no es cuestión de decir Santa María o Madre, Padre Nuestro, no, no. Hacer las cosas bien en la vida, esto ya es rezar. Es más, yo trato de repetir las cosas porque así repitiéndolas van quedando más grabadas. Lo que voy a decir ahora, muchas veces también lo he dicho, pero es bueno repetirlo. Cuando se nos cuenta un chiste que no sabíamos, ¿qué pasa? Y que el chiste sea bueno. Esto no quiere decir que tenga que ser un chiste pornográfico, una cosa sencilla. ¡A caramba! ¿Cómo nos reímos? Pensad que en aquel momento que nos reímos, hasta las lágrimas nos salven de la risa. Pero ¿qué? En aquel momento, ¿dónde está el odio, la venganza, el egoísmo, la ambición? ¿Dónde está en aquel momento en que nos reímos tan a gusto? Ha quedado un poco retirado, parece que el telón le... qué chiste, ay, que me ha gustado, como y disfrutamos. ¿Y por qué no hacemos eso toda la vida? Un día estaba yo hablando con un sacerdote católico y aquel buen señor, con una cara larga, pero Cayetano, porque las cosas de Dios, porque el cielo, pero daba un aire más serio. Yo lo miraba y no pude más y reventé. Pero no se da cuenta, señor, que hace un rato que usted me está dando aquí unas explicaciones. Esto parece un funeral. Las cosas de Dios no es un funeral, amigo. Tiene que reírse, gritar si es necesario. Y el cura se quedó, con tanto estudio, claro, se quedó asustado. En tiempos de Franco, me invitaron a hablar con un sacerdote de la Iglesia Católica de Santa Cruz. Estuve todo un sábado por la tarde discutiendo con el cura allí dentro, en su casa, en el parroquial. Se hace tarde, ya era las 7 de la tarde, y dice, ay Cayetano, que yo tengo que ir a visitar una familia, ¿me acompañas un trozo? Claro que sí, nos íbamos por la calle de San Juan, que va a parar allí al paseo marítimo, y yo seguía gritando, bueno, gritaba más que ahora, y en tiempos de Franco, y por la calle, y el cura, Cayetano, no grites tanto, no grites, ¿cómo? Es que está asustado usted, estamos hablando de cosas de Dios. El cura estaba asustado de Cayetano el Yesero. Y en aquel momento yo trabajaba. Asustado. ¿Y con Franco? Y el cura se asustaba de mí. Ya. Eso, ¿cómo? Tenía que ser al revés, yo asustarme, porque ellos eran los mandamases con el ejército y la falange y el capitalismo. Pero yo hablaba en nombre de Cristo, en nombre de Dios. Y él hablaba en nombre de su religión, de sus estudios de seminario, de su posición social, de su cultura, de su estudio. Pero sin Dios, sin Cristo. Es por esto que os digo que cuando vais a dormir, pensad que es el momento más que debemos más tranquilos, si queréis recapacitar todo esto. Y el misticismo, que en una ocasión también salió la prensa una carta mía sobre el misticismo verdadero es este, el que llevas tú dentro. El misticismo han querido cambiarlo, tergiversarlo, y lo han metido en los conventos. Entonces se ha dicho que el hombre o la mujer dentro de cuatro paredes, ahí encerrada en aquella persona, puede desarrollar el misticismo. No. Aquello se convierte en rutina. Como aquella pobre monja que me decía, han venido por aquí dos o tres, pero era la primera que se fue a vivir con su familia allí en el Uruguay, y había estado 14 años en un convento en Madrid. Y me decía, caramba, yo había hecho voto de pobreza, y pensaba yo, pero si yo ahora aquí no me falta nada, era antes de entrar que me faltaban las cosas. Vaya voto de pobreza. Y me decía, y es que tú me has hablado más de Dios que durante los 14 años en un convento. ¿Por qué? Porque planchar, lavar, patatas, rezar y barrer y tal, aquello se convierte en una rueda de rutina, ¿no? No. Para domar un caballo no se le cortan las patas. De que servirá el caballo si le cortamos las patas. Es un caballo salvaje, hay que domarlo. Somos la bestia del Apocalipsis, hay que matar a la bestia y que renazca el espíritu, que somos nosotros mismos. Domarlo, domarnos, y solamente podemos hacerlo con Cristo. Él dice, yo soy la verdad, soy el camino, soy la luz. Es Cristo, el Espíritu. Cristo, no Jesús de Nazaret, cuidado. El Cristo eterno que ya estaba en Buda. En tantos profetas, tanto de la China como de Israel, como del Japón, sea de cualquier parte del mundo, hasta en los indios de América. el Cristo, el Espíritu, la palabra, el nombre después es lo de menos, cambia. Porque el hombre que se llamaba Siddhartha, cuando se encontró con Cristo, se convirtió en Buda. Porque Buda es Cristo, es el Espíritu. Entonces, ¿tenemos que ir a dormir pensando en magias y en cosas raras? ¡No! Tranquilos, tranquilos. Es que me he dormido, yo estaba pensando en eso, se me ha escapado, me he despertado, no recuerdo nada, es igual. Tranquilos. ¿Pero tú te has ido a dormir con estos pensamientos positivos? Sí. Una vez Rosa me dijo que una noche estaba dando bofetadas al Papa y él, es que podemos darle bofetadas al Papa y a Reagan y a Gorbachev y a tanto y a Pinochet, darle bofetadas. Pero sin odio, en el astral, porque te portas así, no te das cuenta, así. Ya podemos oír ahora comentarios de personas, incluso sacerdotes católicos o testigos de Jehová, que son los más fanáticos en la letra muerta. Vaya disparates que dice Caetano, vaya tonterías. No, es que a lo mejor los testigos dirían, este tipo ahora está ya tocando la puerta, está rozando las cosas del demonio, de Satanás. No, no, ni Satanás ni tonterías. Ideas positivas de paz, de armonía, de amor, tanto si estamos despiertos como si dormimos. ¿Cuántas veces me han dicho, sí, yo hace tiempo que practico estas cosas, pero yo no me acuerdo de nada? Yo me gustaría tener un viaje astral y ver algo y... Bien. Pero no estamos allí, en este mundo, para tener visiones de cosas raras. Estamos para avanzar, para subir la montaña del espíritu. A veces me han dicho, como un señor, que cada noche, cuando se iba a dormir, no podía dormirse. Tenía un temor enorme porque cuando se dormía, soñaba, vivía en un segundo o un tercer piso, que por el balcón me subían unos fantasmas y querían cogerlo y se despertaba de mala manera sudando y bueno, pesadilla. Claro, con este hombre hablé varias veces con él. A ver, ¿cómo vives? ¿Qué piensas? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Explícate. Claro, problemas. Y problemas que él mismo se creaba. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, hombres y mujeres, ¿qué va, Caetano? No, no, no, no, no, no, no, no estoy de acuerdo contigo. Yo a este o a esta yo no la perdono. Pues ya no importa discutir más. Yo no la perdono. No perdona a esta persona. Ya está, no importa discutir más, es pérdida total de tiempo. Porque mientras sigas con ese odio de que no quieres perdonar, la procesión va por dentro. Y después quieres vivir en paz, con tranquilidad y tener sueños bonitos. ¡Hombre! Que ya está bien. Que Jesús ya nos ha dicho muy claramente, cuando nos habla del árbol, En este caso podríamos decir en palabras actuales, no querramos coger patatas de un árbol o del suelo, cavar y sacar manzanas. Cada cosa en su sitio. Que lo que se siembra se recoge. Lleno de odio y quieres que todo vaya bien. Y que sueñes bien. ¡Caramba! Sí, soñarás con ángeles cada día. ¿Os dais cuenta? Si es que la cosa se podría explicar de la forma que lo hacen los filósofos, pero principalmente estos llamados parapsicólogos, dándole un aire más oculto, palabras técnicas que te embotan la cabeza y no te dicen nada. La cosa es sencilla. En Israel ya se tenían oraciones en las sinagogas. Los salmos son oraciones. Y sin embargo dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a rezar, a orar, enséñanos. Jesús podía haberle dicho, pero lo tenéis ahí. Enséñanos. Bueno, pues vosotros oraréis así, y hace como si viviera yo un ejemplo. No quiere decir que aquello tenga que repetirse al pie de la letra. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Pero una cosa sencilla, dirígete a tu padre y ya está, así. La Iglesia Católica ha llenado páginas y páginas de oraciones escritas, arregladas, que después hay que aprenderlas de memoria. La Iglesia Protestante, muchas sectas también han hecho lo mismo. Y, sin embargo, el niño pequeñito, la niña, cuando empieza a hablar un poco, que dice a la mamá o a papá, principalmente a la mamá, porque es la más, que está más cerca de la cocina. Mamá, tengo ganas, quiero comer, quiero pan, o quiero una manzana. ¿Qué? Y a veces la criatura aún no se explica bien, pero la madre no lo entiende. Ahora quiere un trozo de pan, o ahora quiere agua. Y los que están ahí, ¿qué han dicho? No, que ahora tiene agua. ¿Y cómo? No han entendido el lenguaje sencillo de la criatura que empieza a pedir las cosas. La cosa sencilla. Maestro, que esto vaya así o asá, y este hombre o esta mujer no podría curarse. Y esta guerra no podría terminar. Sí, ya sé, maestro, que yo no puedo hacer nada, pero te lo pido. Y ya sé que tú lo sabes, caramba, pero deja que yo lo pida también. Es un gran consuelo y una gran enseñanza para mí. Y el maestro se ríe. Si lo pides de verdad. Que es el padre o la madre que dice al niño, ¿qué quiere el niño? ¿Qué quiere la niña? A ver, dilo, ¿qué quieres? A ver, di, ¿qué quieres? Agua, aigo. Venga, repítelo, ¿qué quieres? Y el padre y la madre saben lo que quiere el pequeño. El maestro mismo ya nos lo ha dicho tantas veces. Antes que vosotros le pidáis, ya lo sabe el maestro. Dios. Si es que cuando hablamos del viaje astral, del sueño normal o profético, entended que todo es lo mismo, sencillo. Y si no recordáis nada, y el tiempo va pasando, Y a veces tenéis algún poquitín de que diremos algo, que os recordáis por la mañana alguna cosita y... Tened presente esto que he dicho antes, que no estamos aquí para vivir fenómenos, recordar fenómenos, sino para avanzar. Cayetano, pero y si no recuerdo sueños y si no hago el viaje astral de una forma consciente, me parece que no avanzo. Avanzas porque si has dejado de fumar o de beber alcohol y eres escapar de pasar por un estanco o entrar en el estanco a comprarte algo, lo que sea, menos tabaco, o en el bar y entrar y beber un café con leche, con una gaseosa, si has dejado de fumar y de beber alcohol y eres capaz de entrar en estos sitios tan pancho, tan tranquilo, entonces tú avanzas mucho. No digas si no avances. Tú avanzas mucho. Ahí está la cosa. Sí, y yo sentía para esta persona odio, pero ahora no hay manera. Yo siento odio. Ahora me falta aún dar el otro paso de procurar su bien físico, no voy a decir, no tiene salud, su bien espiritual, moral, me cuesta un poco, pero ya no le odio, ya has avanzado bastante. Ya veis, José, aquí, y el otro José, ya ha leído en el Nuevo Testamento, tiene el sueño. Y el ángel le dice, vete, vete, levántate y vete a... con el niño, la madre, vete. Herodes quiere matar al niño, vete. Se levanta tan tranquilo, tan pancho, así, el ángel lo ha dicho, venga, venga. Ahí está sencillez, esta confianza en Dios. Y esto no se aprende en libros ni en seminarios. Y como siempre este reloj avanza, vamos a ver si me decís algo. No me digáis, por ejemplo, he soñado esto, aquello, tú qué opinas, qué piensas, porque no se trata de un consultorio de sueños. Pero a veces hay experiencias sencillas que las dejamos, muchas veces, las dejamos y no las decimos. Y esto es una cosa negativa. Hay que avanzar ahí la idea, no solamente de un sueño que hayamos tenido, sino un pensamiento incluso. Tantas veces el hombre o la mujer se queda ahí que podría confesarse con los demás amigos, pero no, esto no lo diré. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? No se rían de mí, o porque no lo interpreten bien, o porque... No, lanza. He soñado estos días que José era muy malo. Bien. ¿Y qué mal hay en decir esto? Pero después me he dado cuenta que era un sueño, que José no es tan malo como era en el sueño. Ya está. Me explico un poco con esto. ¿Cuántas veces nos creamos nosotros mismos las barreras? ¿Por qué? Barreras. ¿Qué? Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí me gustaría mucho esto de... de poder hacer esto de cuando me voy a dormir, pensar esto, pero ya lo he probado un par de veces. ¿Pensar qué? Ideas positivas y de ayudar a uno a otro. ¿Tienen las ideas? No, me gustaría pensarlo, pero es que cada vez que lo intento empiezo a enrollarme, pierdo el sueño, pero... después me pongo nervioso en la cama y ya. Pero, ¿con qué te enrollas? Ahí está la cosa. Yo qué sé, es esto mismo, a lo mejor sí que hay una persona enferma. Y digo, a ver si les puede ayudar, que no sufra, tal. Y me voy embalando, tal. Y se te va a decir, sí, no, pero con aquello mismo, pero... Porque es que tiene mucha gente al lado y yo con la misma historia voy dándole vueltas a la historia, se me quita el sueño, me mosqueo y ya. Bien, pues en este caso, para ti y para todos, podéis hacer lo siguiente. Fulano tal está enfermo, fulano tal está depresivo, necesita, está muy decaída esta persona y bueno, yo pienso en ti, trataré de que el maestro te ayude, yo también te trato de ayudarte con mis pensamientos y fin. Ahora me pongo a pensar mis cosas. Ya está. Pues ahora pensaré que me voy a París o que me voy a Moscú a pasear y tal, y aquello, déjalo. Pero es que así me da la impresión de que no hago nada. Ah, si pienso aquello y después me pongo a pensar otra cosa. Pero es que no me presta atención a aquello. Esto es positivo mientras estés en la cama, la luz apagada y que te vas durmiendo. Esto es positivo. Porque aquello ya está ahí. Después tú piensas otras cosas, es igual. Tú mismo tienes que cortar. Bueno, hasta aquí es como pintando cuadros, por ejemplo, cuando pintábamos allí en las viviendas, que había chicos y chicas que pintaban, a veces yo tenía que coger el pincel del chico o de la chica y mira esto, un poquitín así, ¿ves? Así. Ah, sí, sigue ahora. Me iba a otra. No, y tú también un poco así. Y cuando me daba cuenta había puesto yo el pincel sobre varias telas. Pero cada uno aprendía según yo le daba la idea. O sea, que aquello que piensas al principio no está en vano, está ahí. Pero piénsalo profundamente, con la idea de hacerle un bien. Y entonces... enróllate en otras cosas, deja esto. Después te vas y piensas que coges una bicicleta y te vas y te subes al Club Major con bicicleta. Y sudas y te ríes y te ríes de ti mismo y te caes y te montas toda esta historia tú. Pero aquello está ahí. No está roto aquello. ¿Me explico? No sé si me entiendes o yo me explico. Porque lo que has pensado, aunque sea... un segundo, como yo te dice, pero positivo. Es que yo no quiero que este hombre o esta mujer le pase algo malo, maestro. Bueno, ahora dejaremos esto, ahora iremos a lo otro, ya está. Es que no sé, yo lo que parecía que intentaba era irme hasta el momento en que perdía ya el mundo de vista con la idea esta, digamos, como para que el espíritu estuviese con la idea clarísima de ir, pero si quiero llegar a este límite, es eso que me pasa, que en vez de ir a dormirme me voy para... Es normal, es normal todo esto, porque resulta que yo, todo esto que os digo que hagáis cuando vais a dormir, todo esto que os digo no es más que las primeras letras. Porque todo esto yo lo realizo dormido. Yo no eso exijo tanto. Es que ya sigue más. Ahora, ¿cuántas veces os he contado el caso del campanario? He visitado una serie de personas y... bueno, ¿y ahora qué? Con otros. Bueno, ahora, ¿y si nos comemos un melón? Y nos pusimos a comer un melón encima de un campanario, comiendo melón y tirando las peladuras encima de las beatas que salían de misa. Ahí. ¿Ves? Muy positivo. Otro día, después de todo este trabajo que diremos espiritual, viene uno y dice, ahora vendrán otros y vamos a hacer este techo. Este techo, pero ¿y tiene kilómetros este techo? Sí, es igual. Y con un cubo de agua, que ya me diréis, un cubo, empezaron a tirarle dentro del cubo un montón de sacos de yeso, dentro de un cubo, toneladas de yeso, pastando y poniendo yeso, y disfrutando todos como vacas allí, pastando y poniendo yeso. Un momento, no pastéis más. ¿Por qué? Porque tengo que ir al váter. Me despierto, voy al váter, llego otra vez a la cama. Venga, pastad otra vez. Yo no os exijo tanto a vosotros. Qué manera de trabajar a la gente. ¿Entendéis un poco esto? Estos días estaba, pues, ya había terminado, diremos, el trabajo en el astral. Y me presentan un cuadro grandote, más grande que esto, pero una especie de pantalla, como de televisión. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Mira, ahora, muy sencillo. Piensa imágenes. Y yo pensaba imágenes, figuras, hombres, mujeres, un perro, un caballo, y salía yo. Ahora tú mismo puedes darles a estos vida, palabras. Y yo decía, bueno, tú di esto y esto y esto. Y aquella persona de la televisión aquella decía, tal, tal, tal, tal. Ahora tú le contestas, tal, tal, tal. Y hablaban hasta los perros y gatos, todo el mundo hablaba según yo les dictaba. Y me decían, ahora párate. Me paraba y solamente las figuras sin sonido, el sonido lo daba yo. Bueno, y ahora puedes decir, basta, basta, y sin figuras. Entonces, aquí, maestro, ¿y esto? ¿Qué enseñanza es esta? Ah, ¿ves? Es lo que ya te dije el otro día de los mundos. Es que somos dioses en potencia, claro. Coges este trocito, lo rompes, lo tiras al vacío y es un mundo que da vueltas. Y das vida a estas imágenes. Es decir, a ver si podré explicarme un poco. Es ya un poco de colaborar con el gran director de la orquesta. Es bastante fuerte esto. Pero te dejan de vez en cuando, como el profesor en la escuela, me dice, voy, cuídate de estos tú, que tú eres el más avanzado en aquel momento, les dictas esto, y el profesor se va porque tiene que ir al lavabo, o tiene que ir a merendar, o lo que sea, y tú que eres el más avanzado, entre todos aquellos alumnos, tú haces de maestro, de profesor en aquel momento. Es decir, que el maestro nos deja hacer algún trabajito. Y entonces, cuando me desperté, caramba, entonces podemos incluso colaborar para crear figuras. Claro, y ese maestro lo ha dicho tan claro, y ahí lo veo tan claro. Colaboramos. Tratad de entender esto que voy a decir ahora. Y en este caso tenemos a Jaime y a Lucía, y vosotros jóvenes, si llega el momento, cuando tiene que venir la criatura, moldead esta criatura, el espíritu, habla con el espíritu. Tú puedes encarnar en este cuerpecito, pero tú tendrías que hacer esto y esto y esto. ¿Y quién eres tú? ¿Ah? Yo seré después tu padre o tu madre, pero... Y el espíritu dice, sí, pero ¿y cómo son estos? Maestro, sí, puedes ir. Estos te ayudan bastante, te moldean dentro de la pantalla. Ya empiezan a enseñarte a hablar. Pero de haber estado yo delante de aquella pantalla que me presentan en el astral, cosas tontas de la vida, y sobre todo de ese egoísmo, de esa rabia, de esa ambición, de esa maldad, de esa tontería humana, de la ignorancia. ¿Cómo puedo decir yo a estas figuras, portaos así o asá? Es muy fuerte todo esto, y no sé si mis palabras son claras para que entendáis esto, pero recordad aquel mensaje que tenemos por aquí, que cuando yo digo del espacio, en el vacío allí, de estos trozos de piedra que rompo y son mundos, y ahí la idea es clara, sencilla, del universo que se va recreando continuamente. Y después, meses después, han dado la noticia de que los astrónomos norteamericanos, rusos, etcétera, encuentran mundos nuevos, estrellas nuevas, supernovas, se dicen, en un agujero negro que no había nada, no veían nada, han salido un mundo, o incluso galaxias. Ellos lo dicen en el sentido que diremos científico, complicado, de números, de matemática. Yo lo digo en el sentido sencillo. El maestro me da una piedra, la rompo y dice, tírala. La tiro y se convierte en un mundo. Porque el mundo, como los mundos, como el universo infinito, nunca ha tenido principio. Por lo tanto, nunca puede terminar. Porque Dios no tiene principio ni fin. Es eterno. ¿Veis la cosa? O sea que cuando vais a dormir, pensáis una cosa sencilla, procurad que si os despistáis un poco, que la cosa esté sencilla. Clara, es como ahora mismo, imaginad que estamos reunidos para contar chistes. Y en aquel momento tocan a la puerta. Un momento, no cuentes el chiste. ¿Quién ha tocado? Fulano. Ah, bien, pasa, oirás, siéntate y tal. No, es que estamos contando chistes y... Ha habido un paréntesis. Nos hemos parado. Porque alguien se ha levantado, ha tenido que abrir la puerta y... Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora los chistes. Pero aquello no era un chiste ir a abrir la puerta. Además, pues puede ser a veces una persona que viene a pedir limosna o a cobrar o algo, lo que sea. Entonces, no es un chiste aquello. En el momento de que piensas, la cosa cortita, sencilla, maestro, esta mujer o este hombre está en pensamientos positivos y... Bueno, ahora dejemos esto. Ahora me voy a liarme con todo lo que me venga y ya veremos qué pasa. Ya está. Y nunca pensar, pero ¿y de qué servirá esto? Sí, de mucho. Si lo has pensado positivamente, aunque haya sido un segundo. Bueno, lo que se dice milésimas de segundo. Ahí está. Porque la persona se cae físicamente a tus pies y en un momento rápido tratas de ayudar a la persona que se ha caído. No te pones ahí esperando y meditando cómo lo haré, no. Enseguida, la reacción, ¿no? Un niño que va de la mano de su madre o su padre, se le escapa y va y se baja la acera, tú lo ves. Y vienen coches y la rapidez y coges al niño y le ha salvado la vida. Ya ha pasado un segundo, dos segundos. No te preocupes, piensa en la cosa positiva. Después, nada más. Después que se complique la cosa en estos sueños que no sean pesadillas. y es mejor que pienses con chistes. ¿Así? ¿Qué? O sea que es mejor, Cayetano, no formarse historias para no dormir, ¿no? ¿Historias? Para no dormir. Yo creo que lo mejor es formarse historias para dormir. Una vez el padre de Castro me decía que subía una montaña, pero se cansó mucho porque se subía con una bicicleta, a cuestas. Es decir, claro, no podía subir con la bicicleta y había cargado con la bicicleta. ¿Sabéis qué hago yo en estos casos? Pues dejo la bicicleta y me voy y subo. Y... hacer lo mismo. Si no llevé la bicicleta de tan arriba. Si va cuesta arriba encima con lo gordo que está, no te digo nada. Ya me llega. ¿Qué? ¿Joven? ¿Has entendido algo? Menos normal. Creo que sí. Me cuesta, pero algo cojo. Por lo menos se intenta, ¿no? No. Se pone a hacer siesta para que cuando le sirve. ¿Eh? No, hoy no tenía nada de sueño. Hay poesías de Miguel, hay cartas, hay mensajes, cargad. Es, además, estamos, no riáis vosotras, estamos en rebajas. A no ser que Miguel quiera cobrar por el IVA. Porque hay muchas poesías aquí, Ahí va.